Muchas gracias. Quería agradecer a la gente de Tema Capulín por controlar el tiempo y nos permitir avanzar un poco. Entonces, vamos a pedir a los jueces también que sean tan sintéticos cuanto fueron los proponentes de la cuestión, del caso. ¿Quién quiere? ¿No hay otro? Nada más, en la presentación anterior se hablaba de un sistema de presas y ustedes hicieron referencia a una en San Nicolás. Entiendo que la suspendieron aquella y la pasaron para acá. La pregunta es, ¿sí hay un sistema de presas sobre el Río Verde? Yo voy a hacer solamente rápidamente. Primero, si, por lo que comprendí, hay dos juzgados que dan razón, dicen que hubo violaciones de derechos y determinan la suspensión de las obras. ¿Cuál es el seguimiento de eso? Es decir, ¿cómo? El tribunal, por lo comprendí, un tribunal del Distrito Federal, dijo que había que suspender las obras y las obras continúan. ¿Cómo sigue ese proceso? También el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco determinó la suspensión de la obra y la obra continúa por el mismo gobierno de Jalisco, ¿no? Me imagino que el Tribunal Administrativo tenga jurisdicción sobre el gobierno de Jalisco. Entonces me gustaría que me esclarecieran un poco qué pasa. Ustedes hacen mención en la página 14, 15, qué sé yo, que hubo irregularidades en el proceso de licitación. Me gustaría que pudieran esclarecer eso también, qué irregularidades fueron, porque no las encontré mencionadas en el documento. Y también, bueno, me paro por acá. ¿Alguien más? ¿Lo van a responder de pronto? Sí, buenas tardes. Sí, hay un sistema de presas sobre el Río Verde. Aquí en Jalisco sería el Zapotillo y sería una derivadora que se llama el Purgatorio. Y Arcediano, está suspendida, ¿no? Porque no la quieren cancelar, dicen que la tienen suspendida. Esas son en Jalisco, pero también tengo entendido que por el lado de Aguascalientes también tiene presas el Río Verde. Hay dos sentencias sobre todo que suspenden, una que suspende la construcción de la presa del Zapotillo, nada más que la CONAGUA en igual de acatar la resolución la impugnó, le metió recurso de revisión y está en un tribunal colegiado actualmente pendiente de resolverse. Respecto a otra sentencia sobre el plan de reubicación en Talicoyunque, nada más una duda, Lupillo, ¿cuánto tiempo tiene la sentencia? La sentencia va a cumplir 2 años en febrero. ¿2 años? Sí, 2 años, está muy tardado. El Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, que es de jurisdicción local en el Estado, echó abajo el plan de reubicación, se ampararon, pero se perdieron en todas las instancias, o sea, el plan está jurídicamente nulo, sin embargo, sigue construyendo y estamos en etapa de ejecución de sentencia. El municipio de Cañada se ha negado a clausurar o a cancelar la presa, digo, las casas, ¿no? Habían construido 17 y ahora construyeron otras 15. Hay 32 casas construidas. Las irregularidades respecto a la licitación de la presa del Zapotillo, yo nomás menciono dos, que no tenían la manifestación de impacto ambiental para una cortina de 105 metros. Presentaron una ampliación, pero se requería una manifestación integral más amplia. Y estas manifestaciones no incluyen lo social. y además siguen sin tener el uso de suelo por parte de este municipio de Cañadas para la construcción de la presa del Zapotillo. No tienen el uso de suelo. Luege, el titular de la Conagua, ha sostenido que lo tienen, pero nunca lo han sacado ese permiso. Tan es así que el municipio de Cañadas promovió la controversia constitucional ante la Suprema Corte y se está demandando al gobierno de Jalisco, Guanajuato y al Ejecutivo Federal. Bueno, también hay salió un dictamen a favor de la comunidad del INAH de Jalisco, la delegación Jalisco, donde decía que el 70% del pueblo es patrimonio, es histórico, pero la Conagua no le gustó ese dictamen y que debía conservarse en su sitio el pueblo, ¿no? Entonces mandaron a hacer un dictamen a modo, sacaron otro en México y lo ordenan la reubicación, dicen que se van a llevar las ventanas, se van a llevar las puertas, las gárgolas y lo van a poner en un museo ahí arriba, ¿no? Más o menos. ¿Alguna cuestión más? Entonces me quería agradecer mucho a todos los… Tenemos una cosa más, perdón. Es que era lo del licitamiento, también hay una irregularidad de que el proyecto o la empresa a la que se le dio la licitación no presentó la propuesta más económicamente más viable, más barata, sino que se le dio a otra empresa que había entregado una propuesta más cara. Y entonces las empresas que no estaban de acuerdo con eso presentaron un recurso y eso, creo que eso es a lo que se refiere la ficha. Y nos faltaría leer las peticiones porque no alcanzamos hace rato. Vamos a las peticiones. Okay. Un momento, antes de las peticiones. No, just very quickly, thank you for the presentation. I just wanted to ask, there is talk about alternatives to the dam, right? Can you explain a little bit what is the alternative that all of you are proposing and what has been the response? Bueno, quería preguntarles qué alternativas proponen a la presa. ¿Qué alternativas hay ante esto? Vamos, gente. Bueno, ahí nada más era… Tranquilo. Rápido. Ahí voy. Nada más era comentar, recordarles pues que ellos no presentan alternativas más que otras presas, ¿no? La evaluación en otros lugares. Nosotros lo que estamos proponiendo pues es una gestión integral del agua, lo cual incluye muchos aspectos, ¿no? En Guadalajara llueve muchísimo y hay un problema muy grande de inundaciones en las calles, terrible, ¿no? Entonces el aprovechamiento del agua de lluvia. También hay un 40% del agua que se tira por fugas en las tuberías, ¿no? Que proponemos que se pueda reducir hasta al 10%, como en otras ciudades del país y del mundo pasa. También, bueno, ahora con las visitas que hemos tenido de Pedro Arrojo, pues que es un experto en esto de la nueva cultura del agua, él también decía que no hay necesidad de construir presas si tenemos presas naturales subterráneas, pues, ¿no? Que es el manto acuífero, entonces la infiltración de agua para alimentar los mantos acuíferos y que pueda hacer un uso sustentable de este recurso también es otro de los aspectos que proponemos. Obviamente el uso de ecotecnias y todo, o sea, un plan más integral, no apostarle solo a uno o dos megaproyectos que sabemos que tienen una vida útil, que no tienen plan de abandono y que después de que se terminen, pues, ¿qué pasa ahí, no? Eso es básicamente. Petición. Primero, que se cancele de manera definitiva la construcción de la presa del Zapotillo, así como todos sus actos y consecuencias, como lo es la reubicación de Tlacoyunque. Que termine el hostigamiento a los pobladores y comunidades amenazadas. Que se cancelen los procedimientos de expropiación que han iniciado el gobierno del estado de Jalisco. Que se haga una evaluación independiente sobre la viabilidad del proyecto desde el punto de vista económico, considerando en todo momento aspectos sociales y ambientales. Que se inicie un proceso de investigación independiente sobre el incremento de los precios que ha tenido la obra. Que se indemnice correctamente a todos los pobladores que hasta el momento han sido afectados en sus tierras, territorios y recursos naturales. Que se cumplan las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y del relator de Naciones Unidas sobre el derecho a alimentación, que se busquen alternativas viables y sustentables al abasto de agua en la región de Los Altos, en Guadalajara y en la ciudad de León, que se finquen responsabilidades penales y administrativas a todas las autoridades federales y estatales que han violado nuestros derechos e incumplido sentencias. Gracias. Muchas gracias.